Eso no vale. No, el árbitro, eso es una oportunidad del Santander. Vamos, venga, dale. Vamos viendo, dale, cariño, venga. Ha hecho al árbitro 1, 2, 3. Y no le ha hecho un caño de milagro. Venga, hombre, hoy estoy cariñoso, que es el día de los. Hoy, cariño, amor. Tesoro, cielo. La cuenta 1-2-3 del Banco Santander, que no me acuerdo cómo te llamas. La cuenta 1-2-3 del Banco Santander te da un 3% de interés para saldos de más de 3.000 euros. La cuenta 1-2-3 te bonifica hasta un 3% de tus recibos habituales, como el agua, la luz, el gas, el teléfono, internet y también de los que no son tan habituales, como los tributos locales o las ONGs a las que ayuda. Pues ya lo sabes, cuenta 1-2-3 del Santander, Alfredo Martínez, buscando oportunidades en el Camp Nou. Hay que contabilizar dos claras oportunidades de oro, Santander, que no debe desaprovechar nunca nadie. La primera fue una magnífica pared entre Andrés Iniesta y Neymar. El disparo de Neymar lo bloqueó, lo rechazó Sergio Álvarez. La segunda, esa jugada en la que contabais, el regate, el número uno para Hernández. El número 2, la pared con Neymar. Se quedó Messi con el mano a mano también, algo forzado ante Sergio González. Salvó la zaga del Celta. Oportunidad de oro, oportunidad Santander para el Barça en el Camp Nou. Con la cuenta 1-2-3 del Santander, cumpliendo sus condiciones, ganarás un 3% de interés por tu dinero. Para saldos diarios de más de 3.000 euros y hasta 15.000 euros. Cuenta 1-2-3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123.